mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 4. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía, mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió, así que Recab y Baana pasaron desapercibidos. Entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: ¡Mire! ¡Mire! Aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David les dijo a Recab y a Baana: El Señor, quien me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias. Pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería hacerlos responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Almorzamos. Segunda de Samuel capítulo 4 verso 1 al 12. ¡Qué terrible lío se armó aquí! Estos hombres sanguinarios recibieron su merecido y David demostró una vez más amor hacia la familia de Saúl. Sí, ahora te diste cuenta que en este relato hay un segundo relato insertado, como que no tiene nada que ver en esto. Sí, la historia del hijo de Jonatán, el amigo de David, se llama Mefiboset. Sí, y más adelante veremos qué pasa con él. Por lo pronto, tienes que saber que todo lo que está sucediendo está ayudando a limpiar el reino de gente que podrían hacerle a David algún tipo de mal en el futuro. David no está haciendo nada para que esto suceda. Debemos entender que tarde o temprano a cada uno nos llegará la fecha de vencimiento. Nuestro tiempo aquí en la tierra es corto, pero podemos usar esta corta vida para honrar a Dios o estar lejos de Él. La decisión es tuya. ¿Cómo te recordarán?